A ver, tú el lo uso que no, de las TICs. Tú lo que no puedes es ir aparte de lo que va a la sociedad. A ver, tenemos que tener presente una cosa. La vida cambió de 100 años ahora mismo. O sea, uy, de 15. Sí. O sea, un montón. ¿No? En los últimos 15, 20, una barbaridad. Y en los bueno, anteriores... pues, si esto es así, hay dos grandes instituciones que tú, una persona que vivió hace 100 años, la pones ahora, dice, ah, pues no cambió tanto. Es una iglesia y un colegio. Eso duele, ¿eh? Sí, claro. Sí. Y no por la parte de la iglesia, no por precisamente. La parte de la iglesia. Claro. Es así. Sí, está igual que estaba. En los espacios, los niños sentados, los pupitres, la cerao, pizarra, claro. La tarima. Claro, entonces, la tarima para no, elevar al la tarima, al profesor. Afortunadamente, ya no existe. Ya se está quitando. No, eso está erradicado. Pues fíjate, es lo que más ha cambiado. Poco más, sí, poco sí. Más. Ahora, es evidente que a simple vista es así. Ahora, en aulas, por ejemplo, en nuestro centro, tú ves el espacio que es prácticamente igual, ¿no? Ahora, tú entras allí y ves que hay cosas que no son normales, que ya no te llaman la atención. Eso es lo que nosotros pretendíamos. Ahora mismo tú entras en un aula de Ponte dos Brozos y no te extraña ver una pizarra digital, no te extraña pues ver a todos los niños trabajando con tablets, con ordenadores portátiles. Sentados en el suelo haciendo un corro. Pues sí, sí, sí, sí. Claro. Y lo que, a ver, lo que tenemos que acostumbrarnos es que un espacio educativo no solo es el aula. El pasillo es un espacio educativo. El patio es un espacio educativo. Los teléfonos móviles son educativos. Lo que pasa quieto. Ups, ups. Ha dicho la palabra peligrosa. Ya las has cagado, Javier. No. Necesito algo de música para tragar esto que acabo de decir, Javier. Ha dicho teléfonos móviles. Teléfonos móviles educativos. La misma frase. No. Sí. Ponme algo de música. Vamos, que se nos va de las manos.